¿Cómo estás? Buen día, María Paz. Hola, Andrea. Buen día para ustedes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá en la oficina trabajando y festejando a su vez el Día de la Defensa de los Derechos del Consumidor. Uh-huh. María Paz, ¿qué están consumiendo para el festejo? No, por ahora nada. Muy temprano. Mira, muy temprano. Muy light están. Mira, yo te digo porque acá este equipo es harinero, como loco, no tenemos celíacos, menos mal. Y ya, por ejemplo, López Guerrero hubiese ido a comprar para el día de el periodista locutor, por ejemplo, hubiese ido a comprar facturas. Facturas. A consumir. Sí. Está bueno, sí. Pero sí. Bueno. Consumir no es comer. Es consumir, exacto. Exactamente. Paz, consultarte, bueno, ¿cuál es la evaluación que realizan en este Día del Consumidor? ¿Cuáles son las problemáticas o los reclamos más comunes que reciben en la oficina? Bueno, mira, primero te quería comentar que nosotros estamos celebrando también los 15 años de creación de la oficina. Hace 15 años que la Oficina de Información al Consumidor está creada en el municipio de Tandil. Y la verdad es que ya tiene un lugar reconocido por la sociedad. Por lo tanto, cuando una persona que está realizando algún consumo, alguna contratación, algún contrato, viene y pide información. Y eso la verdad es que es muy importante, porque nosotros también trabajamos por el consumidor informado, no el consumidor desprevenido, que sea presa fácil para el engaño. Claro. Con la ley bajo el brazo, María Paz, digamos, uno va y te quieren cobrar una cosa que no dice la promoción, no está en letra chica, y sacás. Dices, la ley del consumidor, y la nombrás ahí, ya estás asesorado, entonces no te pueden manipular, digamos. Exactamente, y la gente enseguida sabe a dónde dirigirse, uh-huh. Y sabe que estamos acá y que va a obtener un consejo, una orientación, en algunos casos una derivación efectiva. Y además un procedimiento, ¿no? Cuando ya estamos ante el hecho de una posible violación de sus derechos de consumidor, el procedimiento que se abre, que se pone en marcha, uh-huh, para poder canalizar su reclamo. María Paz, los reclamos hoy siguen siendo los mismos, digamos, que históricamente, sobre todo con las telefónicas y ese tipo de situaciones donde más denuncias hay. Sí, el tema de comunicaciones sí tenemos un alto índice de denuncias, pero hoy quizás el mayor número de denuncias que tenemos es por servicios financieros, ¿no? Son servicios, claro, que son otorgados por bancos, entidades financieras, mutuales, empresas de... muchas veces los bancos o las entidades financieras venden servicios de otras empresas, como pueden ser seguros, y todos estos servicios últimamente son denunciados de manera importante, ¿sí? Nosotros tenemos un índice, para ser exactos, de un 26,29% de denuncias que, bueno, surgen de la estadística del año pasado, en los cuales, ya te digo, los servicios más denunciados han sido este tipo de servicios financieros. Uh-huh. María Paz, nosotros tenemos una queja en vivo y tiene que ver con Fivertel, ¿no? Hace una semana y pico que nos tiene sin internet. Y hoy nos preguntábamos, ajá, ¿corresponde que la empresa de alguna manera retribuya los días que no nos está dando servicio? Sí. Nosotros siempre que tenemos alguna denuncia o pedido de información acerca de la falta de servicio, lo que le informamos a la gente es que siempre haga el reclamo y que quede constancia de la fecha del reclamo a partir del cual estuvieron sin servicio, porque luego eso se debe descontar, ¿no?, de la facturación mensual. Si fueron 15 días, si fueron 5 días, esos días tienen que estar discriminados y tienen que estar descontados de la factura que le llega al consumidor a pagar. Uh-huh. Muy bien. Pues que el otro día acá comentábamos una noticia, no, creo que fue en Estados Unidos, una mujer que leyó la letra chica de un contrato, de algún servicio que había contratado, y bueno, se ganó $10,000, me parece que era, ¿no? Porque digamos, descubrió ahí un ítem al que le pudo sacar el jugo. Más allá de esta vivada o de esta esto que nadie hace en realidad, que es leer la letra chica, ¿no se puede avanzar desde el punto de vista de las organizaciones que defienden derechos de consumidores para eliminar las letras chicas de los contratos? Bueno, en realidad hay reglamentación en cuanto a la letra chica. Ajá. La letra no puede ser menor a un 1,8 milímetros, las letras de los contratos. ¿Sí? Bien, es decir, no puede ser ilegible prácticamente. Sí. Eso por ley es así y se debe respetar. Ahora, hay una cosa que es casi natural, no sé si natural, sí. En todo caso, debe estar muy estudiada, que cuando uno accede a un servicio o compra un producto en garantía, lo que viene más chiquito no lo lee. Claro. Debe estar estudiado eso seguramente, ¿no? Sí, mira, de hecho, justamente me quedó grabado en la cabeza esta frase, porque la leí ahora hace poco, que 1 de cada 1000 personas leen los contratos que realizan. Claro. Y esto es un hecho. Claro. Entonces, contra esto nosotros tenemos que trabajar. Claro. Tenemos que cambiar actitudes, ¿no? De hecho, vemos otro tipo de consumidor que se acerca, ya uh-huh. está más informado y más involucrado, pero también observamos estas situaciones que vienen y que jamás leyeron el contrato. Claro. Y el contrato fue entregado y fue firmado. Entonces, en esas situaciones, para nosotros, por supuesto, que es mucho más difícil trabajar, porque tenemos que ir en contra de los propios actos del consumidor. Claro, si firmó algo que no estaba claro, de acuerdo. Que aceptó un contrato, que lo firmó, uh-huh. pero que nunca leyó las cláusulas que estaban insertas en ese contrato. Claro. Bueno, María Paz, pero hay cosas básicas, como por ejemplo, cuando te dan una tarjeta de crédito, ¿no? Sea sí, de la entidad sí. bancaria que sea, te dan un formulario eterno, no sé la cantidad de hojas que tienen, tenés que firmar y firmar y firmar y firmar. Vos no podés, primero y principal, el tiempo que te demoraría sentado ahí adelante de una persona que te está atendiendo leer eso. Segundo, sí. aunque uno se ocupe de intentar leerlo, no se comprende, no lo entendemos. Tenemos que ir a la universidad y estudiar, no sé qué hay que hacer para entender todas las cláusulas que tiene, la verdad que el lenguaje que se utiliza. Entonces no es para el consumidor común tampoco poder leer todo y comprenderlo. Lo que nosotros asesoramos en ese caso es que si uno va a hacer una inversión o va a hacer un contrato a largo plazo que involucra cantidades importantes de su ingreso mensual, tiene que tomarse el tiempo necesario para hacer esa contratación. Debe hacerlo. O sea, siempre un consumidor informado va a ser difícil que vulneren sus derechos. Sí, entonces tenemos que cambiar esas actitudes, tenemos que revisar el resumen de cuenta, tenemos que leer las contrataciones que hacemos, tomarnos el tiempo para eso, consultar, ver qué tipos de empresas son. También vemos mucho el tema de las contrataciones por internet. ¿Sí? Claro. Tenemos, claro, el internet tan a mano y todos pensamos que podemos manejarnos en ese ámbito como pez en el agua y quizás todo nos lleva a consumir sin pensar. Entonces, nosotros tenemos que ahí hacer una reflexión, hacer un consumo razonado, pensado, informado, pedir información. Nosotros los consumidores tenemos derecho a solicitar siempre copias de todas las contrataciones que vamos a firmar. Uh-huh. Es más, en las entidades bancarias, por ley, tienen la obligación de existir estos carteles informando el derecho al consumidor de pedir copia. Entonces, en ese caso, si yo voy a sacar una tarjeta de crédito, si voy a sacar un crédito de un préstamo de dinero, por sí. ejemplo, solicitar ese contrato, leerlo en casa, ver qué tasa de interés me van a aplicar, ver cuántas cuotas voy a tener que pagar, cuánto voy a pagar de cuota, cuánto voy a pagar de interés. Uh-huh. Es muy importante que hagamos estos cambios de hábitos. Bien, bien. Y cortito, María Paz, me imagino que en época de crisis también cambia el consumo. Sí. Y la responsabilidad del mismo, digo, ¿no? Exacto, sí, también nosotros vemos por eso un consumidor más más preocupado, digamos, uh-huh. por sus consumos. Más preocupado, y eso es bueno, ¿no? Porque toma dimensión de lo que hace con su dinero, de cómo consume, de qué invierte, qué tipo de empresa también, con qué tipo de empresa se vincula. Y eso, todas esas cuestiones hacen a lo que llamamos un consumo sostenible, uh-huh. sostenido, ¿sí? Sí. Un consumo sustentable, un buen consumo. Un buen consumo. ¿Sí? No el consumo por consumir, y que es totalmente irreflexivo. ¿Y en épocas de crisis las empresas se portan mejor o peor con los consumidores? Nosotros tenemos buena, muy buena convocatoria con las empresas. Por nuestro procedimiento que marca la ley provincial, nosotros lo que podemos hacer es sancionar a la empresa cuando no comparece, ¿no? Ante una ausencia injustificada, la UMIC puede sancionar a esa empresa. Entonces, generalmente las empresas se presentan en la instancia de conciliación. Claro. Y tenemos un muy buen índice de acuerdos. Tenemos un casi 70% de acuerdos logrados en la instancia de conciliación. Bien. Entonces, Paz, te agradecemos muchísimo por este contacto con Un Día Distinto y que tengas un excelente día. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación.